Y así hoy cambiamos la cortina y la escuchamos a la bella Débora y su vuelo de mariposa para hablar con ella, con Mariela Tulián, casquicuraca de la comunidad Come Chingón. Y estamos con muchas ganas de escuchar tu voz. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día, Renata. Buen día a todos los oyentes de la radio. Un gusto, como siempre, estar en contacto con vos. Igualmente. Bueno, sabés, estamos atravesados por lo que nos está pasando en el monte y lo sentimos. Y hoy me contabas sobre qué vamos a hablar y me encanta que tengamos la posibilidad de encontrarnos con nuestra propia magia, ¿no? De en este caso, para hacer llover. Contanos un poco. Bueno, voy a tratar de resumir en pocas palabras toda una filosofía de vida. No un poco, sino todo voy a tratar de resumirlo en pocas palabras, ¿no? Sí. Bueno, todos sabemos que agosto es el mes de los vientos. Y bueno, el pueblo Come Chingón es un pueblo que se adapta al territorio, fuimos un pueblo nómade hace tiempo, y nos cuentan los abuelos que cuando y dónde se puede, las ceremonias de ofrenda a la Pacha que se hacen en este mes de agosto, necesitan 4 fogatas, no una, sino una fogata por cada viento. A los grandes ríos como el río Suquía o el río Quilpo se le ofrendan 4 fogatas, y esto tiene todo un sentido, ¿no? Una razón de ser. Pero nos adaptamos, dejamos de hacerlo históricamente por justamente la fragilidad de nuestro territorio en esta época. En agosto hay viento y hay sequía, por lo que el riesgo es de incendios demasiado alto, por lo que hoy solamente hacemos una fogata discreta con muchos cuidados, ¿no? Sí. Por otro lado, cuentan las abuelas que el espíritu del chiqui nos trae las sequías. El chiqui es el espíritu de la ociosidad, de la vagancia, de la no cosecha, ¿no? Mm. Y como todo en la madre tierra se manifiesta en complementariedad, después de la seca viene Chiquín la Loloba. Chiquín la Loloba es el espacio simbólico de cosecha para trabajar en familia, para el futuro y para los demás, ¿no? Entonces esto funciona así, todo en complementariedad. Esta ceremonia no es un simple ritual, sino toda una filosofía de vida, ¿no? Claro. Para nosotros los seres humanos somos constructores del mundo que vivimos. Consciente o inconscientemente lo creamos todo. Y todos los elementos del territorio de la madre tierra están presentes en el cuerpo humano de la misma manera que están presentes en la propia madre tierra, concentrados en sitios sagrados y altares ceremoniales. Estos sitios sagrados y altares ceremoniales, que después en otra ocasión les voy a explicar un poco cuál es la diferencia. Creo que ya lo hemos venido hablando, pero entiendo que necesito seguirlos reforzando. Sí. Estos sitios funcionan de la misma manera que los órganos del cuerpo. Para el territorio funcionan así. Hay sitios que funcionan como el corazón, hay sitios que funcionan como cerebros, hay sitios que son canales de circulación de energía, como las venas en el cuerpo, así de la misma manera las venas de circulación energética en el territorio. Y estos sitios a su vez también facilitan a partir de esto que en ellos se hagan distintas ceremonias. Además, cada sitio sagrado es habitado por 3 espíritus que son convocados en las ceremonias para colaborar tanto desde su función como desde sus caracteres, sus modos de ser y de actuar. Y todo esto, todo se resume en las ceremonias de para o de propiciatorias de lluvia, ¿no? Ajá. Nosotros hacemos la ceremonia alrededor de un ñaupataco. Y los ñaupataco son ataviados, son adornados con estatuillas, con toscas de cerámica o talladas en madera, de todos estos espíritus protectores de los sitios sagrados y altares ceremoniales que queremos proteger. De esa manera convocamos a los espíritus para que cumplan sus funciones. Sí. Hay espíritus que convocamos y hay otros espíritus que no. Claro. En las ceremonias nosotros hacemos además, se pide a una abuela por lo general, que elabore estatuillas toscas de arcilla sin coser, son estatuillas que se preparan para estas ceremonias, del espíritu del zorro, el espíritu de la liebre y el espíritu del loro barranquero. El zorro aporta la astucia, la estrategia, la liebre su rapidez, su ligereza, y el loro barranquero, maravillosamente, es el espíritu que es capaz de, como es, imita la voz humana, es capaz de seguir repitiendo los conjuros del Umañoj, el chamán, en el monte, de generación en generación. Estos rituales se siguen replicando a partir de las voces de los loros. Mira que muchas veces nos dicen que los loros son plaga y que atacan las cosechas, y no es así. Para nosotros, desde nuestra espiritualidad, el loro nos trae una medicina espiritual muy fuerte, que es a partir de su sonido, a partir de su canto, repetir los conjuros, que a lo mejor no entendemos 100%, pero sabemos que vibran ahí, que siguen estando en ellos. ¡Qué maravilla! Mira, sí, incluso para nosotros, viste, en la algarroba suele salir un bichito que es un gusanito, que se llama Tucucma. De ahí después deriva el nombre Tucumán, ¿no? Tucumán trae una medicina física, porque los gusanitos esos alimentados con algarroba, cuando llegan a cierta madurez, cambian de color, de ser grises pasan a ser blancos, y cuando toman ese color y ya un tamaño más grande, que no son tan grandes tampoco, son retirados de la chaucha de la algarroba y a la mañana, en ayunas, son salteados en una sartén y se le da a los abuelos para aliviar los dolores de las articulaciones. No hay otros alimentos que alivien de tal manera y de una manera tan profunda y definitiva los dolores de articulaciones de la vejez como lo que nos brinda la Tucucma. De esa manera, así nosotros siempre como que rescatamos que cada ser en nuestro territorio cumple una misión, cumple una función. Y de la misma manera el loro barranquero para nosotros, escucharlo es una alegría, escucharlo siempre es ese sentido de pedido de protección constante de nuestro monte nativo, ¿no? Sí. De la misma manera en las danzas ceremoniales siempre se cuentan historias, ¿no? Que ayudan, como yo te decía, somos constructores de este mundo que vivimos, consciente o inconscientemente. A partir de todo esto, ¿no?, de haber ataviado el Ñaupataku con estos espíritus, a partir de haber ofrendado a la Madre Tierra estas toscas, estas estatuillas en barro sin coser del zorro, la liebre, el loro barranquero, los que participamos de la ceremonia, una vez hecha la ofrenda, danzamos y cantamos alrededor del Ñaupataku. Y estas danzas cuentan las historias de que intentamos replicar, ¿no? Se cuenta a través de la música, la repetición de los relatos que después siguen contando infinitamente estos loros barranqueros. Y todo esto tiene que llevarnos a un punto donde todos compartamos esa misma energía, ¿sí? A partir de esa danza y de esos relatos que se repiten y se repiten, vamos creando, una vez que llegamos a un punto donde todos vibramos igual, la creación se consolida y llueve como consecuencia, ¿no? Pero todo esto también desde entender que todo esto es cuestión de sentimientos, de sentir, de vibrar igual. Nosotros cuando participamos en las ceremonias de danza, no estamos visualizando el agua, estamos visualizando el fluir de las energías. Sí. Para nosotros irradiar amor es lo que nos lleva a que se concrete el agua, la lluvia, ¿sí? En las ceremonias de pedido de lluvia no hay que pedir agua constantemente, sino irradiar amor al territorio. Y esto, como te decía, no puedo decirlo de otra manera, porque es tanto que está interviniendo dentro de esto, ¿no? Se los voy a ir contando de a poco en siguientes salidas. Sí. Pero esto es, en definitiva, lo que necesitamos y lo que les estoy pidiendo a través de la radio hoy. Que irradiemos amor hacia ese territorio que está en riesgo, y hacia todo el territorio que ya se quemó, sí, hacia los árboles y hacia todos los seres que forman parte de esa unidad de vida. Para nosotros, el territorio es un ser vivo, y es una unidad de vida compuesta por todos esos seres que algunos fueron dañados, otros se alejaron del territorio, pero están ahí y van a volver. Es el tiempo en que estas cosas suelen suceder. Ancestralmente no ha habido así incendios tan grandes. Sí, históricamente en América ha habido incendios muy grandes. Cuentan los abuelos que las áreas sagradas, los sitios protegidos, son también una invención, si se quiere, de los pueblos ancestrales de América. Porque cuando antes se quemaba, cuando había un incendio, la zona quemada se volvía, como lo diríamos ahora, intangible. Ajá. No se podía hacer nada. Y lo primero que se convocaba en estos territorios son los pájaros. Hay que intentar que los pájaros vuelvan al territorio. Y esto se hacía brindándoles agua y dejándoles semillas, comida, para que ellos, al ir a comer y a beber a esos sitios, siembren las semillas de las siguientes plantas que van a nacer. Y de esa manera es como se recuperan mucho más rápido los sitios. Eso es lo que dicen los abuelos. Yo no sé si esto la ciencia ya lo habrá probado, pero me imagino que si no lo probó todavía, en algún momento lo va a hacer. Pero es la forma de recuperar los territorios. Maravilloso. Acá todavía podremos poner agüita y que todos los pájaros que estén por acá, para que... Yo creo que entre todos, y como vos decís, nucleándonos en la energía y la vibración del amor que sentimos por el monte, que comulgamos con el monte, no solamente va a volver a florecer el monte, sino que algo en nosotros, esa espiritualidad que hemos perdido culturalmente y que los pueblos originarios siempre están ahí recordándonos esas raíces, ojalá que también, junto con el monte quemado, también rebrote en nosotros ese concepto de espiritualidad que está intrínsecamente ligado al monte y al territorio, ¿no? Necesitamos eso, me parece que ese es el equilibrio que hemos perdido hace mucho tiempo y que está generando tanto daño a nosotros mismos, en definitiva. Totalmente, totalmente. El fuego en el territorio a nosotros también nos hace daño. Y bueno, en la siguiente salida, el viernes que viene, vamos a hablar sobre eso. Dale, parece. Me parece maravilloso. Te agradecemos como siempre. Acá llegan mensajes, Gladys y demás, agradecidos de escuchar tu voz. Siempre nos hace bien, nos hace bien. Y en este momento más que nunca necesitamos restituir esa cosmovisión que nos hermana, que nos aúna y que nos nuclea en la vibración del amor, porque de eso se trata y hay que aprovechar esta oportunidad donde estamos tan sensibilizados por lo que estamos viendo y está pasando, que podemos hacer que eso germine en nosotros. Así que aprovechemos eso para que así sea, para que de aquí salgamos más conscientes y de alguna manera en camino de restablecer ese equilibrio que hemos perdido. Por supuesto. Gracias, Renata. No. Y bueno, les dejo esa tarea. Dale. En los techos de nuestra casa coloquemos agua y coloquemos alimento para las aves y ellas van a ir haciendo su función de restablecer ese territorio dañado. Gracias. Un abrazo enorme. Otro enorme para vos. Gracias. Gracias.